madre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Qué? Se prende la luz. Vine al periodo de adaptación. Viste que cuando hace mucho tiempo que una no hace radio se olvida. Pero sí, viniste ayer, Paulita. Pero por eso digo, estuve en el periodo de adaptación para lanzar hoy la temporada. ¿Ustedes se acuerdan cómo hacer radio? Sí, ponele. Vamos a ver. Igual estás con dos personas de Géminis adelante, es como... La comunicación fluye. Si no nos acordamos, hacemos un como sí, fingimos bueno, demencia. Perfecto. Se inventa. Se inventa. El chamullo con seguridad es lo que vale, lo que cuenta. Quiero decir, en esta mesa, feliz día de lucha de la visibilidad lésbica. Muy bien, gracias. Otro 7 de marzo. Buen día, compañera. Cada quien hizo lo suyo en esta mesa. Me gustan los botones de tu remera. Ahí nombró algo claro. Paulita llegó diciendo, me puse algo alusivo y tiene una remera con dos mujeres chapando. ¿Qué dice? No todas las mujeres aman a un hombre. Pero en portugués. No me animo a hacer un falso portugués. Dale. No, ¿sabes qué? Sé chamullar un montón de cosas. Me animo, he rendido exámenes en base al chamullo. El portugués es una de esas áreas que ni siquiera me animo a chamullar. Porque no, nunca estuve muy cerca del portugués como lengua. Entonces ya ni siquiera sabría qué tono ponerle. No quieren intentarlo. Claro. No vamos a fallar tanto. Es muy temprano para fallar tanto. Pero hay que practicar un poquito porque es tipo como un... Tiene como un acento muy tierno. Entonces es como practicar. A ver, hazte la canchera. A ver el acento. No tengo que practicar un poco. Igual lo puedo decir. Todas esas mujeres aman a un mommy. Medio latín. Falló al final, estuvo medio. Y Paulita es la que está en contacto con cultura brasileña, así que. Sí. Canto capoeira. Hay que practicar un poquitito y después sí. O aprenderte tipo tres frases. Cuatro palabras. Buen día. Entonces después te haces la copada y tirás un nosa. Matecinho, te pasó el matecinho. Y acá, siguiendo con el asunto remeras, Vanina adoptó un formato también muy lésbico, que es la utilización de una camiseta de un deporte, de una escuela. Escuela secundaria, ¿no? Claro, te voy a decir. Dice Ciencias Naturales, M número 3. Ahora largás la carcajada, lee lo que dice atrás. Y atrás gira y dice Nico 06. Eso es la readaptación de una remera de Nicolás Polenta. Exactamente. Y es mi remera que yo me la pongo y parece que soy jugadora de hockey. Porque nada más lesbiano que jugadora de hockey, además. Sí, ¿no? Vamos a darle a los clichés duro y parejo. Nada más lesbiano que una jugadora de hockey. Me falta solo el palo de hockey. Y la plata. Porque viste que es un deporte que tiene ahí. Sí. Es medio elitista, decís. Tal vez está cerca del mundo cheto. Y jugadora de tenis no da, ¿no? La remera esta, no. Es como de hockey, es más hockey. Por el color, la textura. Sí, la textura y las como las líneas cruzadas que tiene. Vos querías ir por un Gaby Sabatini. ¿Eh? Rugby. Uy, rugby, te mando. Rugby. Vani quería ir por Gaby Sabatini. No juegan. Quería ir estilo Gaby Sabatini. Ahora manda una pregunta a mi estilo. ¿Juegan pibas al rugby? Mirá, había un cartel pegado ahí en la puerta que te cruzabas todos los días prácticamente que decía algo como de convocatoria para quienes... ¿Sí? Sí. Mirá. Ahora después en la tanda nos fijamos a ver si sigue pegado o no, pero estaba pegado ahí en la puerta. Nunca vi igual un partido de rugby. Por eso pregunto. ¿Femenino? No. Sí, masculino creo que tampoco, pero bueno, no importa. No es un deporte que me atraiga. No, para nada. Otro que está también innecesariamente, porque es verdad que no es un deporte también, solamente como... asociado, pero estaba muy cercano a los chetos cabeza de termo. Sí, obviamente. Entonces que te empiece a gustar de grande verlo es raro. No. Nosotras ya no. No, para nada. No es un deporte que vamos a no ver. No es un deporte que vayamos a ver ni que banquemos. ¿Qué pasa, Paulita? Se quedó con ego no, para no, decir. No, para terminar la rama de vestimenta. Yo tengo una chombita cerradita bien arriba en homenaje a nuestra amiguita Agustina. Que Dios la tenga en Arenales. Que el otro día yo le dije, tenés puesta la camisa de lesbiana. Y me dijo, no, no, porque no está brochadita chavita hasta arriba. Así que yo dije, me la brocho hoy hasta arriba. Hay que abrochársela. Hoy uniforme. Hoy sí. Hoy es el día. Unos botoncitos muy hermosos. ¿Vos viste? Vamos a hablar de eso, por favor. Sí. En un momento de... ¿Qué tenías, 8 años cuando la compraste? Mirá, se ríe. No, en un momento pandémico, de que mi cerebro estaba atravesando unos momentos complicados, yo dije, así como modo salita de readaptación, dije, yo necesito una salita de... como si fuese un jardín de infantes, pero para adultos, que haya tareitas y cosas para hacer, y me compré una gran cantidad de mostacillas y cositas. Entre esas, estos botoncitos preciosos de colorcitos. Sí, son unos botoncitos, simulan unas florcitas. Unas florcitas, muy plástico todo, pero son unas florcitas de colores. Y me puse a hacer cositas. Entre ellas, bordé esta remerita. La remera dice que los chicos lloran. Los chicos también lloran. Boys cry. Y me hice mi chombita. Y te hiciste tu mi chombita. Mi uniformecito. Hermoso. ¿Viste? ¿Te si querés, le puedo cambiar los botoncitos a tu chombita y le pongo esto de florcita? Bueno, dale. Puede ser, sí. Y está bien, tal vez necesitemos volver, ayer le decía a alguien, a tener estos espacios de encuentro... eso cuasi infantil, de tener una mínima tarea para hacer, por ejemplo, decorar un marco de foto con fideos. Yo me estoy yendo a jardín de infantes real, ¿eh? No, sí, no sí, quiero sí. menos. No quiero menos, no quiero más. Y tener una actividad donde no tengas que pensar. Pegar fideitos en un marco, coser un botoncito. O te cambio la frase, porque sí, tenés que pensar de que te queden los fideos en... o sea, prestar atención de que te queden los fideos en fila, que no se te pase la plasticola muy para allá, que si usás yerba o azúcar o café para hacer montañas, para hacer el pastito, para hacer la nube... Ay, el picadito, ¿se acuerdan del picadito? Es de mi época. Era con el papel glacé y un pinzón. Ah, sí, claro. Pero si usás ese tipo de elementos, tenés que pensar de que cuando le tirás la yerba, espero que hayan cambiado un poco las técnicas de utilizar ese tipo de cosas, porque era un enchastre. Cuando le tirás la yerba para hacer el pastito de la montaña, que no se te mezcle con el café. O sea, tenés que tener la atención puesta ahí. Ya me estás angustiando mi juego. Yo quería armar un sector de recreo y ya le puso reglas y orden a mi recreo. No, solo por si quería que te quede bien. Yo te digo que... Enchastrate las manos, todo, no importa. No hay bien ni mal. Acá la maestra del jardín te va a decir que aunque te quede todo feíto, yo voy a ser ese niño que el cuadrito le quedaba horrible, porque me quedaba horrible cuando tenía 3 años, me va a quedar horrible ahora, porque no desarrollé los fideos, todo habilidades feliz. Manuales, sí, todo pegajoso. Pero quiero que alguien me abrace y me diga, ¡qué lindo! Mañana nos volvemos a ver. Ah, no, nos vemos para las actividades prácticas. Con el... ahí viene mi comentario. Yerba y café salen muchísimos pesos. O sea, como que yo no sé si les van a dar a los pibes yerba y café para hacer actividades prácticas. Bueno, nada, tomás el mate, dejás la yerba secando el sol y después... Ah, esa sí, esa es buena, esa es muy buena, esa es muy buena. Ahí va. Vi una artesanía que es macetas para las plantitas hechas con yerba, ¿Cómo? O sea, usan la yerba, la dejan secar y después no sé qué otro elemento le ponen, pero se hacen para poner plantitas y después vos vas y la plantás en otro lado toda entera. Entera, debe tener como algo consistente, porque cada vez que la riegues se te desarma. Desarma un poco, no se desvanece. Bueno, voy a averiguar, pero eso, vi... Bueno, pero es una buena consigna, que nos manden si saben cómo hacer la maceta de yerba, el cuadrito de fotos con fideitos y yerba vieja. Actividades así, manuales, básicas, con una vara en el inframundo, como está en este momento la vara de nuestras vidas. Y que eso, que tengamos un chas en la espalda de qué bien que lo pudimos hacer. Qué bien que lo hicimos. Sigamos mañana. Yo, hablando de esto de actividades y demás, encontré, y en esto de buscar recursos... Encontré, no, en realidad después me di cuenta que era algo que a mí me gustaba fantasear cuando era chiquita y que tengo la capacidad para hacerlo. uh-huh. y que tiene que ver con un nuevo oficio. Todo medio está relacionado a rebusque y salida laboral en un punto, ¿no? Como, pero en el medio pasarla bien. Que tiene que ver con la poda. Mira. Es un bolso. Acá armamos un emprendimiento, varios en realidad, pero uno es de flete. Tengo todos los roles, hay que encontrarte un rol a vos, Delio. Porque en el equipo ahí, como en la nueva incorporación, hay que encontrarte un rol. Pero este de poda también es muy interesante. ¿Podar y además, árboles? No, en este caso podamos una enredadera con un amigo. Y estuvo muy lindo porque es la parte que a mí me gusta, que también me di cuenta que me encanta hacer, porque cada tanto encuentro alguna excusa para subir, es subirme al techo. Siempre encuentro una excusa para subirme al techo. Claro, esto no es una búsqueda de trabajos y de changas, esto es una búsqueda de excusa para subir a los techos. Es que es lindo, ahí hay que subirse como andar en la medianera. El otro día estaba así como en la medianera, saqué casi un techo vivo porque la enredadera tiene eso de que empieza. Y la vecina fue cuando pueda, dije, sí, sí, está bien, me subo, lo hago, qué sé yo. Y cuando subí era... Enredadera. El techo vivo que tenía esa señora, yo casi se lo dejo porque digo, como no podés sacar todo esto, pero bueno, nada, se lo saqué. Y es la parte que, linda, porque no sé, me gusta, qué sé yo, estaba ahí arriba y de repente otro vecino me escucha y también la enredadera le había metido. Entonces, bueno, ahí era más riesgoso porque la medianera no tenía después dónde apoyarte. Entonces pedí ayuda a un amigo y... Se puso como a caballito y le digo, porque a tanto no llegué como para estar, o sea, a caballito de la medianera y la nada misma de los dos costados. Estás haciendo señal de hacha. ¿Con qué le diste el enredadera? No, bueno, ahí no está bien porque no vendería mucho el emprendimiento. No teníamos la tijera, entonces... Tramontina. Lesbiana sin tijera. ¿Tijere qué? ¡Tijeretazo! Entre la Virgen y Milei, un cuerpo lesbiano. Dieciocho minutos pasan de las 9 de la mañana de este 7 de marzo. Les vamos a acompañar, estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Estaremos al aire hasta las 11 de la mañana con documentalistas de la Argentina y también Sandra Aguilar, lesbiana ella. Si no recuerdo mal, porque no puedo abrir el mail, es Ya no hay verano de Javier Amena. No hay verano de Javier Amena. Este año ya no hay verano, ya no hay diversión, que van a prohibir bajar al parque. Ilusión, tenía un helado preparado para invitarte. Niños malditos por los padres que los mataron. A veces vuelo raro, no hay agua caliente para ducharme. Oye señor, pásame el balón, que se me ha colado fuera del patio. Hay alguien ahí, alguien oye mi voz. No quiero ser mamá, yo no me adapto. Algunos se llamaban especial, que debería estudiar más. Si siendo así, ¿qué me va a querer? Yo solo pienso en salir de esta ciudad. Vienen y van, vienen y van. Todas las personas vienen y van. Y absolutamente todos te pisarán. Años han pasado y solo quedan mis hermanos. Y a veces me paso de vez en cuando. En este barrio la suela y las manos. Toda la vida peleando para encontrar un lugar donde me sienta bien. Yo no me dices que se pone y no hay verano. Por eso esta canción. Solo quería verte. Menuda suerte que tengo. Algunos me llaman especial, que debería estudiar más. Pues si no sé que me va a querer, solo pienso en salir de esta ciudad. Este año ya no hay verano, este año ya no hay verano, este año ya no hay verano, este año ya no hay verano. fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Mendoza, nuevo intento de Alfredo Cornejo de habilitar la megaminería en la provincia. En su participación en el stand de Argentina, en el Prospectors y Association de Canadá, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo confirmó el envío del proyecto de ley a la legislatura con intenciones de habilitar hasta 250 áreas mineras en el sur de Mendoza, en el distrito de Malargüe, que espera concretar en agosto. A través de la modificación del Código Procesal Minero, o modernización, entre comillas, en palabras propias del gobernador, se presentaría un nuevo proyecto de aprobación de un único impacto ambiental de exploración para la totalidad de los proyectos mineros que pretenden instalar. Con esto, artimaña legislativa, se pretende flexibilizar y agilizar permisos y concesiones y no tratar proyecto por proyecto. De ser así, esto se llevaría a cabo sin los debates y análisis científicos necesarios y sin la participación ciudadana que exigirán los mismos. Se arguye que se busca armonizar las normativas locales con los estándares internacionales más exigentes, entre otras estrategias discursivas. La comitiva mendocina fue partícipe de la Feria Canadiense y con intención de buscar inversores para la exploración minera de cobre en el llamado Malargüe Occidental. Anglo American, empresa de explotación de cobre, tuvo un intento entre 2003 y 2005 de iniciar exploraciones, con la cual el gobernador tendría como objetivo retomar esas conversaciones. Vaciamiento en el Inca, despidos, cierre de cines y desfinanciamiento de festivales. Tras el despido de 170 trabajadores que se desempeñaban bajo la modalidad de monotributo, la Junta Interna de ATE Inca tuvo una reunión con el nuevo presidente de la entidad que fomenta el cine argentino, Juan Carlos Pirovano. Allí anunció el cierre de plataformas digitales y televisivas como Cine.ar, que proyectan películas nacionales, confirmó que no brindará más apoyos a festivales de la industria cinematográfica nacional, venderá el histórico Cine Gaumont y sumará más despidos a los 170 dispuestos en ese área. El brutal recorte fue anunciado durante esa reunión que el funcionario mantuvo ayer con la Junta Interna de ATE del Inca. Inmediatamente el gremio lo calificó como una declaración de guerra a todo el cine nacional y se declaró en estado de alerta y movilización. La medida va de la mano de la intervención de Telam y distintos intentos fallidos de atacar a toda la cultura en la fracasada Ley Ómnibus. Postergan el juicio a Pierina. La justicia de Necochea postergó el juicio contra la activista y muralista Pierina Nochesti. Se la acusa de haber provocado daños graves en un patrimonio histórico de la ciudad a raíz de una pintada con la pregunta ¿dónde está Tehuel?, fruto de una acción colectiva en la marcha del orgullo de Necochea. La primera jornada del juicio oral estaba prevista para ayer miércoles 6 de marzo en el juzgado en lo correccional número 1 de Necochea a cargo de Ernesto Juliano. Una semana antes, el miércoles 28, el juez pidió una licencia del 4 al 8 de marzo, así se postergó la primera audiencia. Tanto el abogado de la causa, que empezó en febrero del 2022, como las organizaciones que vienen acompañando a Pierina, vinculan esta postergación con la visibilización del caso. Creemos que la creciente visibilización del caso, sumado que varios organismos internacionales están observando de cerca el proceso, indujo al juez a prolongar esta situación de incertidumbre en torno a la causa, expresaron desde Absolución para Pierina en un comunicado. Lucas González, sobreseyeron al jefe de la policía de la ciudad. Gabriel Berard, ex jefe de la policía de la ciudad de Buenos Aires, fue sobreseído en la causa que investiga el encubrimiento del crimen de Lucas González, el chico de 17 años asesinado en el 2021 por efectivos de la fuerza porteña cuando salía de entrenar en Barraca Central. Así lo decidió la jueza a cargo de la causa, Vanessa Pelufo, que sobreseyó a los 13 agentes policiales y civiles que seguían imputados tras el primer juicio que terminó con 9 policías condenados.

con muchas historias y de vida muy diferentes y posiciones también políticas diferentes, y que en la película van cruzando esas historias sin tanta intervención de la película en sí misma, ¿no? Si se quiere, muy, muy de observación, y se produce algo interesante también en esa, en ese fluir entre esas distintas experiencias y contradicciones y reflexiones. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más con Silvina y Marlene para que nos cuenten. Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Ale, ¿qué tal? Hola, ¿cómo les va? Bueno, como decía recién, es una peli muy abierta, si se quiere, ¿no? Con muchas más preguntas que respuestas, y que ayuda a pensar y a reflexionar sobre el tema. ¿Cómo ustedes se acercaron a esta manera también de contar, y cómo también eligieron a quienes iban a ser las protagonistas? Bueno, respondemos una cada una. Dale. Yo te respondo cómo empezamos. Bueno, hace unos cuantos años, cuando el término feminismo se empezó a instalar de forma masiva en los medios, también se generó como una especie de arquetipo, ¿no?, en el imaginario colectivo de cómo es una feminista. Ese arquetipo, bueno, estigmatizado por un sector de la sociedad también, ¿no? Esta dimensión como pública de la feminista en la plaza, con determinadas características, reclamando. Por otro lado, a quienes nos autopercibimos feministas, también se nos empezó a generar, en algunos casos, como una especie de mandato, ¿no? De, bueno, si sos feminista tenés que ser así, tenés que ser asá, ¿será esto más o menos feminista? Entonces, bueno, con un grupo de colegas, guionistas, Brenda Howling, Sol Bonelli, Marlene Greenberg, que también es codirectora junto conmigo, empezamos a charlar un poco sobre ese arquetipo y a pensarlo, y a pensar cómo era ser feminista para cada una de nosotras. Y de esas charlas, bueno, surgió esta película que encarna los feminismos, ¿no? No para hablar de feminismo, sino de feminismos, algunos feminismos posibles en estos personajes, que son una poeta erótica de 80 años, una activista ambiental, una trabajadora de la tierra, la CEO de una empresa. Bueno, son mujeres y disidencias que se autoperciben feministas en sus vidas cotidianas. La película retrata no el feminismo en su dimensión exterior o pública, sino el feminismo puertas adentro. Uh-huh. Y creo que habéis hecho una pregunta más, pero sí, no me acuerdo bien cuál era, y se la contesta Marlene. Bueno, Marlene, ¿cómo habían elegido a estas protagonistas? Siendo que el campo es enorme también, y que un poco esa selección define también a la película, ¿no? Bueno, está buenísima tu pregunta, Ale, porque me voy a ir al desarrollo de la peli y también hablar un poquito del Instituto de Cine de nuestro querido Inca, que hoy en día está siendo tan bastardeado. Nosotras empezamos a desarrollar la película antes de la pandemia, y la película fue primero seleccionada en un programa que ahora ya no está más, que es el programa Incubadora de Cine Documental, donde, bueno, es un espacio donde se compartía con otros documentalistas que estaban con otros proyectos, y había tutores de Argentina y de todo el mundo. Entonces ahí fuimos desarrollando, y justamente, bueno, un poco de lo que contaba Sil, y ahí empezamos a abrir el abanico de ver, bueno, a ver qué feministas podemos entrevistar, con quién podemos, bueno, llegar a filmar. Entonces se nos armó una agenda, las cuatro guionistas, bueno, y también nosotras realizadoras y Sil productora, de muchísimas feministas. Teníamos, bueno, algunos encuentros presenciales, otros por Zoom, porque, bueno, después vino la pandemia, entonces fueron como charlas telefónicas, y realmente fue como, estuvo espectacular, porque ahí realmente vimos en carne propia esto de que hay tantos feminismos como feministas. Y la idea para elegirlas para la película fue un poco armar esto que nosotras decimos como el crisol de feministas, donde, bueno, son todas distintas, con distintas luchas, de distintos sectores sociales, de distintas edades, como que nos parecía interesante que cada una pudiera tener algo bien característico, particular y distinto a la otra, y que a la vez genere lazos con la otra. Entonces esa fue un poco el norte. Y bueno, y así la fuimos eligiendo, como que nos parecía que en la película son 6, nos parecía que era un buen número para poder crear como esta cosa coral. Así que bueno, ese fue un poco el proceso de selección. Bien, y paso un poco al rodaje. Siempre también cuando uno hace una película coral es difícil pensar en el todo, en un posible montaje, ¿no? Y son cosas que se van definiendo en el hacer. Cuéntenos un poco cómo fue el vínculo con estas mujeres, qué encontraron, qué no esperaban, qué les fue pasando a medida que iban escribiendo también en rodaje. Fue súper especial porque, bueno, en el documental esos lazos que se generan con las personas que participan y esa apertura que tienen, y el lazo también es todo, ¿no? Es lo que te permite como cineasta, como documentalista, poder acceder a la intimidad de esa persona. Entonces, la verdad es que el rodaje no fue tan largo, pero sí fue muy extenso el proceso de generar el vínculo con ellas, charlar con ellas, ir a sus casas, conocerlas. Fue lo que nos permitió luego, bueno, que en el rodaje todo fluya y podamos estar muy cerca de ellas y ya conocer sus espacios y sus familias. La película apela a la intimidad, entonces, bueno, teníamos que construir esa intimidad en la vida real para poder después acceder a esa intimidad a través de la cámara. Bien, Marlene, ¿querés agregar algo? No, bueno, un poco esto que vos decías también, un poco del que nombrabas el montaje, uh-huh. Como efectivamente, bueno, fue una peli que tuvo mucho desarrollo y también tuvo mucho montaje. Estuvimos un año montando casi, uh-huh. Porque como decimos con Sil, es una película que si bien la escribimos, la pensamos y todo, después se escribió en montaje, ¿no? Finalmente. Y yo creo que hay algo de lo coral que también se va como terminando de apuntalar y como de armar ese coro en el montaje, justamente. Donde obviamente muchas cosas quedan afuera, pero de repente como que hay cosas que cobran un sentido súper importante y de repente decís, ah, es por acá, y seguir, y esto al final va más acá, y primero empezamos con este personaje y después con la otra. Como que hay algo también de ese diálogo entre ellas que nos sorprendió mucho también en el montaje. Eso estuvo buenísimo, porque bueno, en el rodaje, obviamente, el tiempo no es simultáneo, entonces es como que vas a la casa de una, vas a la casa de la otra, pero bueno, en el montaje el tiempo se transforma, así que eso estuvo buenísimo. Uh-huh. Bueno, hay un dispositivo en la película que un poco cruza las miradas directamente y un poco hablan entre sí, de ellas mismas, ¿no? ¿Pero ese vínculo existió en la realidad o solo le mostraron material? ¿Se conocen entre ellas? ¿Ahora ya vieron la película? ¿Cómo es esa reacción también a lo que hicieron? No se conocían entre ellas. Ahora se conocen porque ya tuvimos una presentación de la película en el FIDBA, uh-huh. El Festival de Cine Documental de Buenos Aires. Y ahí se conocieron y fue muy, muy fuerte para nosotras también verlas a ellas interactuar y abrazar sus distintas luchas y conmoverse con la lucha de la otra. Pasó algo que es que, lo estoy reflexionando ahora, pero está bueno pensar sobre la película porque una nunca termina, ¿no?, de comprender el material y de sacarle información, que te caigan fichas, está bueno. De alguna manera, ellas tenían la mirada como tierna sobre la otra y se conmovieron en la vida real. Y la intención de la peli, si bien ellas no se conocían, de alguna manera era tejer redes entre los feminismos, no ir a la diferencia y al contrapunto, ¿no?, de ideológico, sino más bien tejer esas redes que hacen que bueno, que las luchas sean en función siempre de la justicia social, de la equidad, de la igualdad, de la inclusión. Así que nada, se conocieron ahí y la reacción de ellas fue de alguna manera la misma que nosotras esperábamos para la película. A mí el personaje que más me llamó la atención y me generó interés fue el de la mujer que habla del sexo en la tercera edad, algo que es bastante tabú y que está retratado de una manera... me parece un personaje muy bello también, porque no, con hablar de un tema no alcanza, ¿no? Me parece que lo hace desde un lugar muy, muy lindo e interesante. ¿Cómo llegaron a ese personaje y cómo les pegó a ustedes también el tratamiento de ese tema? Bueno, mira, Rosa Rodríguez, que si aparte te gustó, te sedujo de alguna manera, ella tiene muchos libros también, lo digo por Los Enigmas no quita lo caliente, Rosa en verde, Amor en tiempos del PAMI, digo, tienen mucha poesía también para leer de ella. Ella, mira, llegamos porque justamente en esto de abrir redes, hicimos entre varias cosas convocatorias, y en una de esas convocatorias llegó Rosa. Y fue una de las primeras encima que hicimos cuando estábamos desarrollando ahí en incubadora, y fue como, bueno, ella va a estar. Incluso la filmamos en un primer teaser que habíamos hecho, y siguió como todo el proceso del desarrollo, estuvimos ahí codo a codo con Rosa. Y ella aparte es muy impresionante porque... totalmente, los temas no alcanza solo con hablarlos. Es muy bueno cuando ella te cuenta, y también lo vivencias como cuando te lo cuenta, su historia de vida, ¿no? Porque es una mujer que, nada, la luchó un montón, migrante, y que hace como todo este, toda esta liberación bastante grande, de alguna manera, ¿no? Como ya en una edad más adulta. Y eso es súper interesante, ¿no? Como ya verla ella, ¿no? Con su pelo teñido de verde, con sus 80 años, que nos cuente que lo que primero hace en el día es masturbarse. Es como súper liberador también, ¿no? Y como, y desde un lugar también como de libertad con su cuerpo, que hoy en día encima como que, bueno, los parámetros de belleza hegemónica están, o sea, si bien van cambiando de forma, pero siempre están por ahí. Ella es como, bueno, de alguna manera, sí, ejerce como esa libertad con su cuerpo, desde un lugar muy lúdico también. Total. Ahí en la en el aviso de esta peli, y la pregunta que aparece es, ¿cuál es la imagen de tu feminismo? ¿Qué imágenes de feminismos aparecieron? Y eso, no queremos spoilear. Bueno, perdón. Pero yo ya me quería está meter. Bueno, igual. Está bueno que lo digas, que lo preguntes, porque de alguna manera es la propuesta de la película, y está buenísimo mencionarla, en esta búsqueda que tiene la peli desde lo cotidiano, desde los feminismos puertas adentro, desde los feminismos en las pequeñas cosas. Después, al final, se hace esta pregunta, ¿no? Porque la película tiene como una búsqueda también poética. Si tuvieras que transformar tu feminismo en imagen y sonido, ¿cómo sería? Entonces, el documental propone, a través de su dispositivo audiovisual, generar esas imágenes en los espacios cotidianos de cada una de ellas. Entonces, es una pregunta que le hacemos a nuestras protagonistas, y también, de alguna manera, se las hacemos a los espectadores, ¿no? ¿Cómo sería la imagen de sus feminismos? Así que, bueno, pueden averiguarlo hoy en el cine Gojón. Sí, también en también la imagen, ¿no? Esa ola gigante verde, ese fuego ardiendo de transformarlo todo, ¿no? A mí me sugiere eso, y también me sugiere esto, nuestra tierra, que también se vincula a estos cambios profundos, ¿no? Que plantean los feminismos. Bueno, totalmente, sí, tal cual. No es casualidad que se estrene un día antes del 8 de marzo, supongo. Cuéntenos un poco cómo fue también el trabajo de llegar a esa fecha y cómo imaginan la distribución de la película cerca del 8M, y en este contexto donde la batalla por esta agenda está especialmente complicada. Dale, sí, bueno, dale un par de cosas y después sí, dale, Sil. Primero solo quería completar algo de lo de la imagen, de justo que reflexionando ahora en lo que decíamos, un poco también la película, bueno, es una imagen del feminismo también, o imágenes del feminismo. Yo como también para darle como otra, también como otra vuelta, y en esto de la transformación completamente, digo, una imagen y el cine tiene poder de transformación también. Me parece también importante recalcarlo en momentos donde, bueno, el cine está siendo tan culpabilizado de un montón de cosas que no tienen nada que ver, cuando justamente el cine y la cultura son herramientas para poder transformar la realidad. Entonces, bueno, en ese sentido, el hecho de estrenar en el 8 de marzo es como para nosotras como de suma importancia, porque justamente nos aliamos también como a una militancia que hay del feminismo y los feminismos, bueno, planteándonos también como la película como también una obra que tiene una potencia política, ¿no? Como sociopolítica. Si bien no es una obra ni confrontativa ni que tampoco se proclama desde ese lugar, pero bueno, toda obra es política, ¿no? Entonces, estrenándola dentro del marco del 8M, y además, bueno, en un cine que ayer están amenazando con privatizar, ¿no? Nuestro querido Cine Gaumont, digo, de repente la película cobra, además de la película en sí, todo un significado por su contexto. Uh-huh. Y que eso es maravilloso también, ¿no? Como que hay algo de la propia obra que se transforma, y en esto que al principio decía sale de las preguntas, ¿no? Que genera la peli. Para nosotras era súper importante justamente generar una película abierta a otras voces, abierta a que genere nuevas, que genere transformaciones, a que genere inquietudes y poder eso, hacerlo coincidir con una lucha colectiva, para nosotras es fundamental. No sé, Sil, si querés completar un poco por ahí más. Sí, tal cual, todo lo que decís. El arte es político, la cultura, hacer una película es un acto político, y de alguna manera es algo que para nosotras fue impensado estrenar la película en un contexto de estas características donde, bueno, se están socavando derechos adquiridos, se están volviendo a dar discusiones en un tono un tanto violento de cuestiones donde ya había un consenso social, donde ya internacionalmente hay un consenso sobre en materia de derechos, ¿no? De hecho, esta película pasó por el laboratorio, por ejemplo, del DOCS-MX, porque aborda una temática de interés internacional que está en agenda en términos internacionales, y que al momento del estreno en nuestro propio país, siendo que nosotras legítimamente desarrollamos esta película, como dice Marlene, con un apoyo del Instituto de Cine, muy bueno, donde tuvimos tutores internacionales, donde cineastas emergentes federales, porque eso fue un concurso federal, pudimos acceder a tutorías internacionales. Todo eso fue con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho crecimiento para todos los que participamos de ese concurso, y de forma legítima, de pronto en el contexto donde vamos a estrenar la película no se puede hablar con lenguaje inclusivo. Y en la película lenguaje inclusivo, como estamos en un contexto que nosotras lo percibimos un tanto distópico, y por suerte existe el arte, por suerte existe la película, por suerte existe la cultura, que está viva y siempre y tiene esa capacidad de trascender las épocas y de dialogar con las épocas y de cuestionar, y de alguna manera para todo nuestro sector, ¿no? Trabajadores de la cultura, que estamos siendo, de alguna manera atacados, ¿no? La industria audiovisual en este momento está siendo censurada, hay como un gran intento muy claro de desmantelamiento de la industria audiovisual, bueno, de los derechos de las mujeres, de los comunicadores, ¿no? Están, digamos, de alguna manera atacando la comunicación, ¿no? Los comunicadores sociales, Telam, de alguna manera, como bueno, por suerte existe todavía la capacidad de comunicar estas películas que de alguna manera nos acompañan y hoy nos van a hacer unir en el cine Beaumont, que es un emblema del cine argentino, de la cultura en la ciudad de Buenos Aires, que también está siendo atacado, ¿no? Dicen que lo van a privatizar, que lo van a vender, que lo van a cerrar primero. Así que de alguna manera estrenar hoy para nosotras es un abrazo colectivo entre nosotras, a la audiencia, a las trabajadoras del equipo, a las protagonistas y al cine argentino. Muy bien. La función es desde hoy hasta el miércoles que viene, 18:10. Sí. Me gusta cuando hablas film, es el Instagram. Sí. Ahí pueden seguir las novedades de la peli, que supongo que también luego del Gomón tendrá el plan de circular por otros cines y otros espacios. Exactamente. Sí, les deseamos mucho éxito, sí, en el estreno y que circule la peli, que está buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias. Abrazo. Pasaban las directoras Silvina Esteves y Marlene Greenberg. Me gusta cuando hablas. Se estrena hoy, 7 de marzo, 18:10, ahí en el cine Gomón. Sí, paso otro estreno rapidito, que es Elda y los monstruos, que también viene a cuento del 8M. Elda es como un personaje performático y muy... que canta, baila y hace distintas expresiones artísticas, pero Elda es Diego también, ¿sí? Entonces hay un personaje ahí binario que convive en el mismo cuerpo, y la peli es muy interesante porque habla un poco a través de un viaje con sus amigos a buscar el santuario de una mujer trans asesinada. Bueno, van haciendo como una especie de road movie de búsqueda también de esas identidades, y la película es muy muy bella, muy bella fotografía, muy buena música, la verdad que es muy disfrutable, así que también una recomendación ahí en el Gomón. También en el Gomón. Bien. Así que tenemos dos documentales para ver esta semana. ¿Y a qué ahí en el cine? Tiene tres horarios, en este caso son las 13:30, 15:15 y 20:30. Y esto, como decían las chicas, es un momento también para ir al Gomón y defender ese espacio que me parece va a ser un emblema también en los planes de lucha que surjan a partir de estos ajustes que se pretenden hacer. Hubo un informe esta semana de una reunión de ATE, sí, con Carlos Pirovano. Hoy hay una reunión también con algunas, Cine Argentino Unido, que nuclea varias asociaciones y a cineastas independientes. El panorama es bastante oscuro, digamos, ¿no? Si avanzan en los planes que tienen, desde despidos a todos los que estaban en condiciones precarias. Sí, 190, sí, ya, ya que ya no van a renovar esos contratos. Un plan de retiros voluntarios y jubilaciones a los trabajadores que están en planta. Bueno, esto que se mencionaba, si bien salieron a desmentirlo, suena verosímil que busquen privatizar el cine Gomón, que es un cine que ya fue comprado por el Estado y que funciona, además tiene público, no creo que dé pérdida. El ajuste sobre la Escuela de Cine, que es una de las más prestigiosas del país, la ENERC, que en los últimos años había abierto varias sedes en todo el país y que con este recorte probablemente esas sedes dejen de funcionar, cosa que es muy importante también porque es el acceso de mucha gente que no tiene la posibilidad de venir a estudiar a Buenos Aires y que puede estudiar cine en su lugar de origen. Un recorte también sobre el funcionamiento de la escuela que está acá, probablemente. Y eso para hablar, bueno, el Festival de Mar del Plata también, que lo que decían era que se tendría que buscar sus propios fondos, digamos, ¿no? Entonces probablemente siga existiendo, pero con un recorte, ya venía sufriendo un recorte, con un recorte mayor aún. Y desde el lado de la producción dicen que van a cerrar el grifo durante 4 meses, cuando la plata en el Inca está entrando, digamos, ¿no? Eso es un instrumento automático, la recaudación del ENACOM va directo al Inca y la recaudación de las entradas de cine va directo al Inca, o sea que es una caja que está ahí, que no probablemente se está devaluando en pesos. Y en lugar de pagar todas las películas que están con cuotas adeudadas y empezar a liquidar esas cosas, solo por empezar, la están diciendo, no, vamos a revisar todo, vamos a hacer el ajuste y luego largar algo. Lo que sucede es que en esos 4 meses que no liquidan esas cuotas, las productoras medianas y pequeñas van a empezar a quebrar de a montones. Entonces hay una preocupación muy grande en el sector por esta cuestión, que en el fondo lo que busca es que esas productoras dejen de producir y producir un recorte sobre la producción de películas y ir a un esquema donde se hagan muchas menos películas. Hoy se producen de a 200 por año, donde el grueso son documentales como los que siempre traemos a esta columna, y producir películas más grandes con multinacionales, sí, con las plataformas, con pochocleras, con actores y actrices famosas o famosos y que pretendidamente populares y que llevan público. Si bien eso a veces no es tan así, Suar viene de un fracaso importante en la taquilla, hay que decirlo, porque siempre dicen, no, ustedes, no, sus películas no ven, las ve nadie. De bueno, Suar está fracasando también, digamos, es... Y más allá de eso, digamos, ¿no? Hay que seguir dando la batalla de que, digamos, el Estado no financia películas en función del éxito comercial, sino en función de sostener una cultura y lograr también que la cultura se desarrolle, digamos, ¿no? Las vías digitales, por ejemplo, es un lugar de entrada de muchos realizadores que si no, no tendrían cómo filmar, digamos, ¿no? Y entonces los realizadores que luego tienen una trayectoria y que acceden a los festivales y que tienen repercusión para el cine argentino, primero hicieron ese camino, digamos, en su gran mayoría. Entonces, si se recorta todo ese tipo de producciones, probablemente estaremos yendo en el mediano y largo plazo, digamos, a algo que era como funcionaba el cine en los 90, que era, bueno, filmaban solo 5 o 10 personas con asociados a grandes empresas y eso es incompatible con un país donde hay 15.000 estudiantes de cine, ¿no? ¿Qué van a hacer? Claro, el amedrentamiento que funciona también no solo en el plano económico y que cierren concretamente un montón de productoras, sino la posibilidad de soñar con producir, como también ese coartar a mediano y largo plazo camadas de personas que imaginen poder producir otro tipo de contenidos. Y lo loco es que, pensando desde una visión capitalista, estamos en un capitalismo que avanza muy veloz y furiosamente sobre las industrias del entretenimiento, y es muy loco estos ataques a industrias que podrían generar muchísimas fuentes de ingreso, digo, que uno podría pensar que hasta dentro de su mirada capitalista sacada podrían incorporarlo, y aún así es solamente la cancelación, y eso, y la cancelación de futuros próximos y lejanos, de chicos que no van a poder ni siquiera imaginar con soñar estudiar cine. Y gente que no va a tener accesibilidad tampoco a poder ver esas realizaciones, porque esto también viene de la mano con, imagino, el cierre de espacios incas en el interior del país, donde otra vez se vuelve a la centralidad que determinadas cosas de la cultura solo pueden accederse desde Capital Federal. Y no como vino... Más allá de las dificultades, venía sucediendo en relación a la posibilidad de los espacios incas y que la circulación y la visibilidad de estas realizaciones también estén en el interior. En eso juega un rol tremendo también el tema del salario. Digamos, la licuación que están haciendo sobre las jubilaciones y el salario pega de lleno en las posibilidades de consumo cultural. Entonces, en todos los órdenes están yendo a una restricción de la cultura y del acceso a la cultura, que, digamos, tiene consecuencias tremendas, no solo para nosotros los realizadores, sino también para la población que no puede acceder a esas producciones. Yo creo que dependemos no solo de nosotros, digamos, sino de que las reacciones que están habiendo, que todavía son aisladas y aisladas por razones que muchas veces discutimos también, se empiecen a generalizar y a también a confluir y a lograr una resistencia en términos más generales. Sobre esa ola nosotros podremos montarnos y tratar de resistir, digamos. Mientras tanto, yo creo que hay que hacer todo lo posible también por prender la mecha desde nuestro lado, obviamente. Va a ser importante ahora el comienzo de las clases, digamos, hay mucha preocupación entre los alumnos, estudiantes de las escuelas de cine, que están también empezando a organizarse. Y bueno, hay que ver de qué manera tomar las medidas necesarias para poner en agenda todo esto que estoy diciendo, nuestra mirada sobre este asunto, en un contexto donde hay muchos temas en agenda explotando día a día, pero bueno, insisto, me parece que lo importante es ir dando las batallas sector por sector hasta confluir en algo grande que pueda parar un poco los planes de este gobierno, que en mi punto de vista tampoco es tan fuerte como se dice ser, digamos. Entonces me parece que hay que luchar y que podemos frenarlo. Gracias, Ale, por venir. Gracias a ustedes. Cuando te encontré en la pista, te bailé tan en serio, te bailé con la piel. Quieres que te mire de nuevo, que te mire de nuevo, que lo vuelva a hacer. Ahora que te estás acercando, creo que yo me muero, que me voy a encender. Es real esta electricidad. Tomaste la mano, me puse tan nerviosa que no supe qué hacer. Quiero que lo hagas de nuevo, que lo hagas de nuevo, que lo vuelvas a hacer. Solo quiero bailar contigo, quiero darte un beso y que te vuelvas a encender. Es real esta electricidad. Es real. Hagas de nuevo, que lo vuelvas a hacer. Quiero

diseñado por el fantasma de Heredia y con colaboraciones de realizadores y especialistas. Es un libro para leer y marcar. Un libro para que nazcan otros libros. Un libro para que nazcan otros libros. Conseguilo en elnombredelmar.com.ar. Podcast, el podcast después del podcast. Borges nunca fue bebé, pero siempre estaba volviendo. Nosotros también. Divididos en obras. Entradas agotadas. Nuevas funciones. 15 y 16 de marzo. Entradas a la venta en estadioobras.com.ar. Producen La Calandria y 300. Fin de espacio publicitario. La suspensión de las certezas. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Crónica despide al trabajador de prensa que denunció la precarización laboral al aire. Tomás Munareto, cronista de Crónica TV, fue despedido por dejar al descubierto la paupérrima situación laboral a la que se ven sometidos les trabajadores de prensa. Luego de entrevistar a una persona que afirmaba que ganaba 6.000 pesos por día, la producción le sugirió al cronista que le haga un aporte, a lo que Munareto contestó: me pagan 1.715 pesos la hora, trabajo en negro, no tengo obra social, no tengo vacaciones, no tengo aguinaldo y pago 137 mil pesos de obra social. No puedo hacer un aporte. Este hecho constituye una persecución por parte de la patronal contra todo aquel trabajador que se anime a denunciar las condiciones en las que trabaja, un clásico dentro del mundo periodístico donde las patronales se valen de la licuación de los salarios mediante paritarias a la baja que negocian con la burocracia sindical. La polifuncionalidad para achicar la planta de trabajadores, el empleo informal para abaratar al mínimo el costo de la fuerza de trabajo, mientras les trabajadores de prensa no llegan a fin de mes y trabajan en condiciones deplorables. Carta de 68 premios Nobel a Milei. El sistema argentino de ciencia se acerca a un peligroso precipicio. El presidente Javier Milei destacó la cantidad de premios Nobel que obtuvo la Argentina en su historia, mientras profundiza su ajuste a la educación, la ciencia, y 68 premios Nobel del mundo salieron a responderle. En una carta enviada al mandatario, al jefe de gabinete Nicolás Pose, al titular del CONICET Daniel Salamone y al Congreso de la Nación, sostienen que observan cómo el sistema argentino de ciencia y tecnología se acerca a un peligroso precipicio y nos desalientan las consecuencias que esta situación podría tener tanto para el pueblo argentino como para el mundo. Nos preocupa que la dramática devaluación de los presupuestos del CONICET y las universidades nacionales refleje no solo una dramática devaluación en la ciencia argentina, sino también una devaluación del pueblo argentino y del futuro de Argentina, acotando. Capital Humano anunció el cierre de 59 centros de referencia. La cartera conducida por Sandra Petovelo informó la medida a través de la red social X. La misma afecta a 600 trabajadores, por lo que la Asociación de Trabajadores del Estado se declaró en estado de alerta y asamblea permanente en todo el país. Frente a esta decisión, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, declaró que el sindicato se encuentra en estado de alerta y asamblea permanente en todo el país. El funcionamiento de los centros de referencia es fundamental porque garantiza las políticas públicas para los más vulnerables y las mayorías populares. Sus trabajadores se encargaban de brindar contención a familias en estado de vulnerabilidad o que transitan situaciones especiales como una enfermedad oncológica. Además, asistían en trámites vinculados al monotributo social, talleres y capacitaciones. We'll be right back. Rachel, la mujer francesa judicializada por proteger a sus hijos de abuso sexual. Acusada de secuestro y con una orden de captura internacional, el TOC-22 a cargo del juez Adrián Paduxac absolvió a la mujer de 45 años que sigue luchando por recuperar a sus hijos, quienes aún están en Francia bajo la tenencia de su progenitor. Hoy, por primera vez, se le dio estatus de persona a Michelle en Argentina. Desde hace 5 años que tiene retenida su documentación y por ende se han violado todos los derechos humanos sobre ella, dijo la abogada Sara Barney y presidenta de la Red Viva, la asociación civil que defiende a niños, niñas y adolescentes. Los fundamentos de la sentencia estarán en 5 días, pero la abogada considera que de por sí el hecho es un precedente para todas las madres protectoras y no solo en lo que es el secuestro internacional, sino el impedimento de contacto o el deber de cuidado. 23 minutos pasan de las 10 de la mañana y 23 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Está despejado, los delfines están celestes. Una máxima de 30 para el día de hoy. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Cuando me enamoro de ti, vienes o vas. Cuando me enamoro de ti, vienes o vas. La otra, cuartito vocal. La gringa del barrio. La verdad que me da igual. Cuando tú me miras, amor, puedo reír y llorar para cantar. Porque yo te love you, really love you. I really love you, love you so much. Yo te love, really love you, really love you, love you so much. Cuando me enamoro de ti, puede un hombre ser feliz con solo mirar. Vienes o vas a la niña de su barrio y luego soñar. Vienes o vas, es tan fuerte la poesía de su caminar. La desarmo en la canción y vuelvo a empezar. I know you love me, I feel your heart. Every time you see me, I need to feel your heart. Can you kiss me, I can feel your heart. Take a step to me, I need to touch. Like a touch, I'm so sick. I know that you don't believe you in the shape. Thank you for don't wait for me to start. Thank you for the whole thing so much. I love you, love you. Love you, love you, love you, love you, love you. Cuando me enamoro de ti, vienes o vas, la verdad que me da igual. Cuando tú me miras, amor, puedo reír y llorar para cantar. Porque yo te love you, really love you. I really love you so much. Whoa, whoa. Porque yo te love you. Catering. ¿Por qué? Porque va los viernes de 12 a 14. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Me están engañando porque esta cortina era del verano. No, no, no, hay cosas que quedan. Era el cambio y hay cosas que quedan. Sí, y en nuestra defensa todavía estamos a nivel de estamos en verano todavía. Climatológica, estamos en verano. Estamos en verano, che, vos que te gustó el hasta tema el anterior. Arañamos. Un datito, sí, del tema a anterior. Ver, ¿qué datito me vas es, a dar? Si no me equivoco, es el primer grupo del cual formó parte Ana Prada. Ah. Y esa parte que decía, cuando me enamoro de ti, viene esa voz. Esa era la voz de Ana Prada. O sea, el tema tiene 1500 años. Y Ana Prada se está presentando en el mes de marzo. ¿En serio? En el Torcuato Tasso, si no me equivoco. Bueno, en esta presentación entras, Vani, ¿eh? Tenemos que gestionar para que puedas ir a ver a Ana Prada de una vez. Tengo que usarla, no, de una vez no, gratis, o sea, utilizando, porque la he ido a ver varias veces, pero utilizando la chapa del carnet de prensa. Ahí va. Gelio, estás buscando agenda. Agenda. Pero no lo estoy encontrando, así que me miraste con carita de... Tengo una. Dale. Sumate a construir el 7M hoy, mateada y tortazo, día de la visibilidad lésbica, jueves 7 de marzo, 18:30, Plaza Ferrocarriles Argentinos. Te esperamos con mates y tortas. Jeje. Pero y Plaza Ferrocarriles Argentinos. Estás hablando de Junín. Tirá la data porque la gente va a quedar dando vueltas alrededor de Ferro. Y dice, ¿dónde está la Plaza de Ferro? Iván y me miró porque esto vamos a contar al aire porque ya fallamos, así que vamos a contarlo todo. Nuestra compañera Agochi nos ha mandado esta información para empezar un proceso que ella ha nombrado el otro día en la reunión y me parece mucho más que válido, que es poder nombrar cosas que ocurren saliendo fuera de la capital. Exactamente. 18:30 horas, si andás por Junín o alrededores, te tomas el tren y llegas hasta la plaza, ¿cómo era? Ferrocarriles Argentinos. Ahí está, llegas a la plaza y ahí tenés un encuentro de mates y tortas. ¡Qué lindo! Hay otro encuentro en Castelar, en mi ciudad natal, para celebrar la visibilidad lésbica este sábado. Este sábado a las 4 de la tarde, también en un parque cerquita de la estación. Cerca de la estación en un Castelar, parque. También, Gran Buenos Aires. Hoy, si querés ir a bailar un poco de tango y a encontrarte desde el abrazo y aprender otras maneras también de comunicarte desde esa técnica y tomar una birrita rica, comer algo rico, compartir un lindo momento, te podés acercar a Más a 1165. A las 7:30 de la tarde es la clase para principiantes, 8:30 arranca la clase para personas que tienen un poquitito más de idea. Igual eso es una formalidad porque en realidad puedes caer en cualquier momento, y hasta las 11:30, 12:15, 12 de la noche, como una exageración, se puede hacer práctica. ¿Qué te reís? Me estoy riendo porque yo siento que estoy hace años con una cruzada de que los eventos empiecen a arrancar medianamente cerca a la hora que dicen. No te pido a la hora que dicen, medianamente cerca. Y me reía de que estuviste toda la presentación de la agenda con las dos manitos en el aire, moviéndolas en una zona de más o menos 7:30, más o menos 8:30, más o menos 12:15. Iba siendo así, pero... Así no vamos a llegar a consolidar horarios más fijos. No, Mildis, en la minga las cosas son puntuales. O sea, 7:30. Lo de la manito era porque no importa si sabes o no sabes. Cae a las 7:30, cae a las 8, cae a las 8:30, nadie te va a cerrar la puerta. Bien. Eso era lo de la manito haciendo una cosa así al estilo mateico. La manito mateico, para aclarar que todo tiene ahí un límite. Y les recordamos la invitación a, tal vez lo mañana, ahora la podemos recordar nuevamente, pero que va a estar proyectándose todos los días durante una semana a las 18:10, la película de la cual recién hablamos junto a nuestro compañero Ale Rat. Uh-huh. Me gusta cuando hablas, una película que siempre está bueno poder ir a apoyarlas en su primer semana de proyección en el Gaumont, sobre todo en este contexto, así que desde las 18:10, desde hoy hasta la semana que viene. Tengo otra hoy, 7 de marzo, Día de la Visibilidad Lésbica, hacemos memoria por la Pepa Gaitán y la red de organizaciones y autoconvocades lesbianes van a presentar un proyecto de ley para que este Día de la Visibilidad, que lo venimos agitando en las calles hace muchos años, desde el asesinato, hace 14 años, desde el asesinato de la Pepa, pero bueno, hoy en el anexo de ahí del Congreso se va a presentar este proyecto a las 12 del mediodía, Avenida Rivadavia 1864. Yo tengo una para el sábado, si andás así como en esta situación que tenés como un poquito de opresión en el pecho, ganitas de llorar o algo, Te puedes acercar también a la minga el sábado, porque todo el año es carnaval. Ajá. Entonces se va a estar presentando La Que Se Viene y La Redoblona. ¡Ay, qué lindo! Hermosa fecha para sacar las angustias, liberar un poquito ahí y seguir bancando el movimiento murguero. ¿En la calle o dentro de la minga? No, adentro de la minga. Ay, pero qué lindo, lindo, Murgas. Sí, explota ahí un poquito la casa. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hermosa, hermosa propuesta. ¿Tienen algo más? Yo me quedé ayer, anuncié que va a haber un homenaje a Cassia Eller aquí en la Tribu Mostra, el sábado. Ah, estaba a identificar la fecha. No tengo nada más en mente, no recuerdo. Yo me di cuenta hace 3 segundos atrás que hoy era jueves, pensé que era miércoles, así que no me miren con cara de agenda porque yo todavía no estoy donde estoy parada. Perdonen. No importa, el viernes hay algo, tenés abierta acá la página del Instagram de la Tribu. Y el viernes tenemos marcha. El viernes tenemos marcha, sí. Concentración en el Congreso. Sí, sí, sí, sí. Yo quería, cosa que no hicimos todavía en esta temporada, es decir que tenemos un WhatsApp, 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, para quienes quieran comunicarnos algo, sí, saludarnos. Sí, las redes sociales de Charco, que nos encuentran como Charco de Arena en Face y en Instagram, y también quiero hacer un pedido de rescate por el mate, que fue secuestrado antes del verano, no, y nunca más lo tuvimos. Mate? El mate de Charco mate Arena. De Charco, no lo no sabemos dónde está, así que si alguien hace mates artesanales o algo, quiere pintar un mate que diga Charco de Arena, lo puede acercar también a la radio. No sabemos dónde está. Estamos en una campaña de pedido de rescate por el mate. Preocupante. Muy. Sí, porque casi 10 años tiene ese mate, no sé, pero... Un poco menos. Ya lo hablamos, esto 2018 fue. Por el tema del cuerpo lesbiano. Charco. FM 88.7. La insurgencia es colectiva. Somos una radio. Somos una radio. La Tribu. Somos una radio. Una radio. La Tribu. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Non Palidece estrena Love Song junto a Fito Páez, Fabiana Cantilo y Tim Fraser, cuarto adelanto del nuevo disco hecho en Jamaica. No imagino cómo actuar cuando estés frente a mí. No podría ni hablar, yo ya sé. Dos ídolos del rock juntos. Es extraño, ya lo sé. Un artista de rey. Extraño estar sin ti. Love Song. Escuchalo en la playlist Rey Argentino de Impronta Music. Yo no puedo verte así. En alguna parte te has metido que no puedo dar contigo. ¿Dónde estás? Nompa, Fito, Fabi. Love Song. Con tanta gente acá a mi lado, el paisaje no es el mismo. Ni siquiera te conozco y sé que Love Song, la canción más esperada. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. Nosotros entendemos el territorio, sabemos cómo se trabaja en el territorio, cómo podemos hacer ese nexo para que la política se amolde y sea más accesible. FM La Tribu Noticias, noticias online. Nosotros fabricamos nuestra propia definición de seguridad alimentaria, que es bueno, limpio y justo. fmlatribu.com/noticias. ¿Querés llevar tu negocio al siguiente nivel? Centelar está para ayudarte. Es el software de gestión comercial que integra todo lo que necesitas para expandirte y aumentar tus ventas. Imagina tener todas tus operaciones, clientes y finanzas en un solo lugar, accesible en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Visita nuestra página web, centelar.com, y entérate más.

nerviosa. Entonces, no tenemos un canon lésbico hoy. Como vieron que va pasando, ¿no? Una cuestión generacional, quiénes son las voces que empiezan a ser oídas, cuáles empiezan a ser olvidadas o desterradas o canceladas, y así, ¿no? Y así va pasando la historia. Me sacaste ahí un tema interesante. Yo estaba ya pensando que habíamos abolido, tal vez porque pasé ya las voces que se extinguen, pero que se habían abolido un poco esos cánones y esas búsquedas de referencias. Quizás no, se reconfiguran y se van rearmando en diferentes espacios, pero justamente quizás no ser esas voces que hablan hoy en día de lo que es el lesbianismo, siguen habitándolo y de alguna manera es seguir mapeando esas existencias que habitan y que van envejeciendo, que vamos creciendo, digo, que vamos también ocupando otros lugares de las vidas y de los discursos y de lo que se visibiliza o no se visibiliza. Sí, quizás desde ahí con lo que estás diciendo podemos pensar que es un gesto subversivo el de la tribu. De claro, ¿no? Bueno, a ver, si las lesbianas que están circulando son A, B, C y D, con quiénes queremos hablar, queremos seguir escuchando las mismas, ¿no? A quiénes queremos habilitar, qué otra cosa pueden decir que no sea lo mismo que ya escuchamos hasta el hartazgo en los últimos 2 años, ¿no? No sé, eso pensaba. Y también esto de ir dándole, como haciéndole lugar a las generaciones más grandes, que igual yo no soy la mayor de las lesbianas, ¿no? De hecho, hablaba ayer con una amiga tortillera que está en Córdoba, entrerriana, que me hablaba de que, por lo menos allá en ese territorio, en el cordobés, ya era muy difícil encontrar tortas de 40 o 40 tortas, ¿no? ¿En serio? Sí, pero sí. Buscando pasaje a Córdoba, Paulita. Claro, entonces, y parecía que esto era el relevamiento que hacía una cincuentorta, sí, que frecuentaba muchos lugares así sociales, que se iba a las fiestas, y que, o sino también por otros circuitos, pero que no hallaba gente de 40 para arriba, y bueno, tenía que vincularse necesariamente con las tortas de 30 o de 20, y que también ahí hay un abismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo hacer para que esos diálogos ocurrieran? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, hablar quizás con las más veteranas, o las que empezamos a ser veteranas, qué sé yo, no sé qué categoría ocupo. Decías que no se puede no hablar de este contexto, ¿no? Porque estamos viviendo tiempos muy, muy duros y desde nuestras identidades también, ¿no? Bueno, venía mientras en el colectivo, leyendo el cuento de la criada, empezando, ¿no? Estaba leyendo ese libro, porque me parece que es urgente como repasarlo y para ver los paralelismos. En el último tiempo ocurrió el cierre del INADI, bueno, el cierre de Telam, y bueno, escribí recientemente sobre el cierre del INADI, y vieron que circulan estas posiciones que dicen, bueno, toman estas medidas, como el proyecto de ley para ilegalizar el aborto, o el cierre del INADI como medidas distractivas, hay quienes hacen esas lecturas. Y yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque la disputa cultural es tan importante como la disputa económica. Entonces sí, es importante que la inflación siga en el más del 50%, sí es importante la devaluación, importante cómo se viene destruyendo el Estado para dejar que avance el mercado y nuestras vidas se comercialicen como mercancías, y al mismo tiempo es igual de importante el otro. Entonces, por supuesto, ¿cómo no hablar en el Día de la Visibilidad Lésbica las implicancias que tiene para nosotras? No solamente para las 400 personas que fueron despedidas, que eso también es importante, son 400 familias, ¿no? Que ahora tienen que ver cómo se las arreglan en el cotidiano con una economía que pulveriza nuestros salarios. Y a la vez también es un problema legitimidad de la violencia, del maltrato y de la discriminación. O sea, es un problema para nosotras que somos minorías, como para otro montón de minorías, no solamente para las lésbicas o para las de género o para las sexuales, ¿no? Vivir hoy en este país, en Argentina, con el increscendo de autoritarismo que hay. Sí, fascismo, diría yo, ¿no? Sí, pensar eso que decías de lo de la disputa cultural, que fue o sigue siendo también un tema muy de discusión interna en muchos espacios. ¿Qué valor han tenido en años anteriores esas luchas? ¿Qué valor tiene ahora? Si el cierre del INADI o la prohibición de la letra E son bombas de humo distractivas o no. Y pienso, ¿qué valor han tenido para nosotras esas luchas, esa discusión, esa E, esa X, esa posibilidad de nombrarse? Y que tal vez sí tenga el mismo valor del otro lado, pero en el sentido contrario. Digo, por algo fue importante en a menos de 3 meses de gobierno, 3 meses y piquito, que sea una disposición, cerrar el INADI, que sea una disposición la prohibición de la letra E. Con el absurdo digo que es prohibir algo del lenguaje, digo, sigue siendo una materia, por suerte, bastante propia en cada quien. Pero esa prohibición, el tener que hacer pública esa prohibición, habla de la fuerza o la potencia que podía tener. Sí, y también de lo mucho que molestaba, porque eso es lo que en un punto también nucleó a un sector de electorado de uh-huh. Javier Milei. O sea, está la gente que ganaba quizás en millones de pesos, no la gente que se dedica a Haití, y que gana muy bien y que quería dejar de pagar el impuesto a la ganancia, pero también estaba la persona que estaba en contra del aborto. Yo me acuerdo que en el 2018 me fui para el lado de los celestes, los pañuelos celestes. Me acuerdo que fuimos con mi compañera, éramos una pareja de lesbianas caminando. Era muy peligrosa la escena. Sí. Pero bueno, queríamos como percibir qué pasaba ahí. No nos resultaba suficiente estar solamente del lado de los pañuelos verdes. Dijimos, bueno, a ver, hagamos la experiencia antropológica de circular por acá. Y me acuerdo que estaba Javier Milei ahí. En ese momento, voy a reconocer acá públicamente, yo no sabía quién era Javier Milei. Claro. Y me acuerdo que ella, muy visionaria, me dijo, esta persona puede ser el próximo candidato a presidente. No llegó a decir que iba a ser el presidente. Llegó a decir, y él estaba ahí junto a la gente que estaba rezando, junto a la gente que se estaba oponiendo a la obtención de nuestros derechos. Uh-huh. Entonces, a mí me parece que se trabaja sobre el resentimiento, se trabaja sobre el rencor, se trabaja sobre las pasiones tristes, sobre las pasiones odiantes, y en ese sentido me parece importante decir no podemos solamente subestimarlo como son medidas distractivas, concentrémonos en una cosa. Me parece que tenemos que concentrarnos lamentablemente en todo, no podemos descuidar un frente en detrimento del otro, y eso lo tenemos que entender, sobre todo las feministas. Si los varones marxistas no lo entienden, es nuestra responsabilidad entender que es tan importante, ¿no?, como lesbianas feministas o transfeministas, este plano de la batalla como el otro, ¿no? Sí, estamos con Sandra Aguilar hablando del 7 de marzo, fecha que hace 14 años asesinaban a la Pepa Gaitán ahí en Córdoba, una torta chonga, el padrastro le pegó un escopetazo, se hizo el juicio, no se logró que sea crimen de odio, pero digo, pensando en lo que decías, Delio, de la historia, ¿no? De la historia, de cómo esas luchas y cómo eso, o sea, lo de la Pepa. Y cómo hoy día está Pierina enfrentando un juicio una causa armada totalmente y siendo perseguida por ser lesbiana visible en una municipalidad en Necochea. Sí, ahí nos damos cuenta que por más que hayamos avanzado en un montón de sentidos, es un terreno, eso, como dije hace un rato, en disputa, como nunca nada permanece, ¿no? En la historia, no solamente estas cuestiones. Y pensaba, sin ir más lejos, bueno, hoy es Pierina, pero antes de ayer fue Mariana Gómez. Sí. ¿No? Entonces, sí. Como, no es que, o sea, podemos ir listando si queremos nombres y apellidos, circunstancias donde nosotras podemos decir, bueno, acá hay lesbodio otra vez, ¿no? Y el problema es también que esas violencias solo las seguimos viendo en nosotras, ¿no? Y solo las podemos identificar nosotras porque justamente la violencia simbólica funciona de esa manera, ¿no? Tiene más fuerza cuanto más invisible es. La fuerza que legitima la intervención de esa violencia sobre los cuerpos. Entonces, en ese sentido, seguir visibilizando las existencias y no solo las violencias que ejercen sobre nosotros. Eso también me parece importante como gesto que logramos intervenir. Porque hay algunas lesbianas que se concentran sobre todo en la violencia que padecemos, ¿no? Y en pensarnos como víctimas de los regímenes de violencia, los regímenes instituidos. Y está bien, es necesario ver eso, y al mismo tiempo también me parece necesario visibilizarnos desde otro lugar, que sea más potente, como que era lo que traías potencia, vos recién. Tortillera. Claro, ¿no? De centrarnos, bueno, ¿cuál es nuestra potencia tortillera? O sea, ¿por qué seguimos molestando tanto? ¿Por qué la acusan a Pierina? ¿No? Yo soy profe, como decía Pauli, y mi ejercicio de visibilidad lésbica cotidiano, y el que más disfruto, es en el aula. Es en el aula formando docentes. Soy esa docente la que habla Javier Milei en su discurso de aperturas de las sesiones ordinarias. O sea, formo docente, soy anticapitalista, el currículum entonces anticapitalista, antiliberal y feminista. Entonces, y torta. Claro, no, y torta. Todas las herejías juntas. Todas. Sí. Por supuesto que no toda la gente que forma docentes tiene esas posiciones, pero en este caso a mí me cabe. Y entonces el gesto de mencionar el lesbianismo de muchas maneras en el aula lo puedo palpar en 2024, todos estos últimos 10, 12 años, siempre molestó, no hubo una vez que no molestara. Incluso cuando tengo tortas en el aula o personas trans o personas no binarias, a alguien siempre le incomoda. Y entonces la pregunta siempre vuelve. Bueno, pero profe, ¿por qué tenés que decir que es lesbiana? A mí qué me importa, siempre está esa pregunta. O sea, no hay una vez que en el aula alguien no la haga. 2024. Bueno, entonces lo vamos a seguir nombrando y les voy a seguir preguntando, ¿y por qué a vos te incomoda? ¿No? Sí, totalmente. Trajiste la guitarra, la estoy viendo. Sí, no llegué a afinarla antes de entrar acá, pero quizás es leve lo que no suena bien. No importa, no se va a notar, estamos con Sandra. Hoy se va a presentar, habíamos anunciado, hoy hay un festival por el Día de la Visibilidad Lésbica ahí en el Congreso, a partir de las 4 de la tarde, ¿no? Desde las 4 de la tarde, es un festival con micrófono abierto, va a tocar mucha gente también. Hay una feria autogestiva, se pueden acercar a ver de qué se trata la visibilidad tortillera, aunque no sean tortas, quién sabe, ¿no? Como claro. Todas potencialmente podemos hacer tortas. ¿No? Eso decía Ilse Fuscova. Sí. Eso dice la realidad, después práctica, la vida cotidiana. Bueno, llego hasta ahí. ¿Qué nos vas a regalar en este día? Bueno, pensé por la coyuntura y porque forma también parte de Adoro, El beso urgente. Ay, ay. Que ay, creo ay, que la vez pasada no la toqué. No, me parece que no, Quiero que me tapes, amor, la boca de un beso. Entre tanto grito y dolor, amor, yo te necesito, necesito que digas que aún tengo mi trabajo para poder pararme en mis pies, amor. Yo te necesito. Quiero que me ahogues, amor, de un solo beso. Si aguantarme bien la respiración desde hace tiempo, cuando el agua era turbia y era turbia la plaza, para poder desahogarme, mi amor, por favor, vos dame un beso. Ay, ay, amor, qué sabor tan amargo. Tengo los labios partidos, pero podés besarlos. Esos dolores sanan, ¿qué me importa? Que duela, hoy besar es urgente, mi amor. Por favor, ven y zarpame un beso. Quiero que me beses, amor, tan lentamente que se desajuste el reloj de la misma muerte que mientras su guadaña pendula el tiempo. Será claro que nuestros besos no son como los de ellos. Ay, amor, qué sabor tan amargo. Tengo los labios partidos, pero podés besarlos. Esos dolores sanan, ¿qué me importa? Que duela, hoy besar es urgente, mi amor. Hoy besar es urgente. Por favor, vení, zarpame un beso. Bueno, gracias. Hermoso. Bueno, vale la gloria. Me emocionó. Qué raro, qué raro. Quiero siempre un público como Paulita que se emociona. así tiene, para cada presentación. Sí, porque así tiene sentido cantar. Bueno, quien quiera escucharte puede ir hoy a la tarde al Congreso, ¿no? Se pueden acercar al Congreso. Vamos a estar cantando algunas canciones de Adoro con Drew, que me está acompañando en los coros y también la guitarra. Y algunas canciones que pensamos especialmente para el Día de la Visibilidad Lésbica. El uso urgente para mí funciona en coyuntura y también visibilidad lésbica, ¿no? Sí. Pero bueno, no quiero adelantar cuál es el repertorio, solo decirles que es pertinente. Y quien quiere escuchar todo el disco Adoro, ¿dónde puede hacerlo? Bueno, el disco está en Spotify, está en YouTube, como Sandra Aguilar. Es Adoro porque canto la canción que se inmortalizó en la voz de Chabela Vargas. Dicen que la canción Chabela se la dedicaba a Frida. Entonces, para mí es el himno tortillero por excelencia. Bien. Yo no sé qué piensan el resto de las lesbianas, pero bueno, yo creo eso. Entonces, ese vals para mí representa eso y por eso, ¿no? Porque también es una idea, como les decía aquella vez que vine, del amor como adoración, del amor como veneración, de ese ser con el que una decide vincularse. Entonces. Y retomando algo que decías antes en relación a los frentes abiertos y cuántos frentes tenemos que poder lidiar o estar ahí, en no sé si en pie de guerra, pero atentas, dejar la sensibilidad abierta, digo, poder conmoverse en la mañana con un tema cantado con la guitarra, poder seguir teniendo ese lugar abierto que es tan complejo de defender la sensibilidad en un contexto de tanta violencia y de tanto hostigamiento, es también como un tesorito a cuidar y a mantener. Sí, estoy muy de acuerdo con eso, porque si justamente esta falsa libertad o el autoritarismo avanzó o el fascismo avanzó, es justamente porque lo que está en disputa es el régimen sensible, y de ahí estamos también perdiendo, porque por eso avanza el odio, ¿no? Por eso avanza la crueldad. Porque la sensibilidad está en disputa. O sea, que ayer el presidente estuviese dando un discurso, se desmayase un estudiante y no sea capaz de darse vuelta para ver cómo está y se quede haciendo chistes, no es gracioso, ¿no? Entonces lo vemos de tantas maneras, la crueldad con la que se dirige hacia nosotras, con la que nos gobierna, y eso se está instaurando, ¿no? Pero no es solamente desde que él ganó, ya venía eso ocurriendo. Creo que ahora tenemos como un momento de cristalización. Entonces, sí, estoy de acuerdo, como tenemos que seguir trabajando esa sensibilidad en todas nosotras, para empezar, como también para resguardarnos, resguardar la luz en nosotras, ¿no? Que no se apague. Y el trato entre nosotras. También la sensibilidad nos hace más atentas a cómo replicamos esas violencias y esos hostigamientos, porque de alguna manera a veces es difícil estar entreviendo cada cosa que se nos va mezclando de la realidad y de la coyuntura, y cómo lo terminamos traspasando. Muchas veces gracias a ustedes y perdón por la demora. Nah.